¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Qué ondita? ¿Cómo están, melómanos? Qué bonito miércoles. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su 15 de septiembre? Si es que nos están escuchando por la señal de La Voladora Radio o su lo que sea, si es que nos están escuchando desde el podcast. Pues aquí todo bien, Ameca Meca, nubladito, pero con calor. 15 de septiembre y pues como la fecha lo amerita, vamos a hablar pues de algo que tenga que ver con México, ¿verdad? También, esto que se escucha al fondo es un popurrí de Star Wars versión mariachi, que no tiene quizás mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy, pero era la ocasión perfecta para usarlo. Lo descubrí hace unos años y no quería quedarme con las ganas, entonces vamos a escucharlo por ahí. Pues vamos a estirar un poquillo el concepto del programa esta vez para hacer un especial de compositores mexicanos, como debe de ser, ¿no? Había varias opciones por ahí en mi cabeza para ver qué podíamos hacer pues este 15 de septiembre, pero pues decidirme por la que quizás es la más lógica y con justa razón. También hay que aclarar antes de empezar que pues compositores mexicanos de cine hay muchos, muchos, muchos, y pues no vamos a poder hablar de todos ellos. Pero sí vamos a poder darle pues un repaso a un poquito de su obra y hablar un poquito sobre el cine y la relación que tiene con México. También, obviamente, también sobre las bandas sonoras que acompañan al cine. Entonces vamos a hablar un poquito sobre diferentes compositores, que es un cambio en el concepto habitual que manejamos en este programa, que es pues, usualmente hablar de uno o de una obra en particular y ir desarrollando o la biografía o la obra. Hoy vamos a hablar un poco más del contexto en México del cine y todo eso, y vamos a hablar de unos cuantos compositores que pues quizás no son muy reconocidos. Algunos hay que veremos en algún bloque del programa porque pues son más reconocidos que otros, ya están de alguna manera canonizados, y pues algunos otros están empezando a pues hacerse un nombre dentro de esta locura de medios audiovisuales que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, particularmente del 2010 para acá quizás. Hablemos entonces, empezamos un poquito a hablar sobre pues la relación de México con el cine. México tiene una relación importante con el cine. Obviamente el primer contacto de México con el cine, los primeros contactos quizás más correctamente dicho, pues se remontan, claro está, a principios del siglo pasado. Particularmente podemos hablar un poco sobre los inicios del cine en México como cine quizás de culto, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con cine de culto? Bueno, es un cine muy experimental. Hay que entender que el cine, al ser un pues un mecanismo expresivo, artístico, de altos costos, pues obviamente se empezó a dar de escalonadamente de las clases altas hacia las clases más bajas socialmente y económicamente hablando. Entonces, claro está que los primeros contactos del cine en México son a través de la burguesía del siglo pasado. En especial, aquellos que tuvieran un contacto más directo con Estados Unidos y con Europa, claro está. Hay pioneros dentro del cine. Eso es algo muy interesante que ya habíamos dicho en episodios de un compositor mexicano, precisamente, que fue Silvestre Revueltas. Ya lo habíamos hablado. Sobre cómo hay pioneros del cine dentro en México que están enlistados dentro de los primeros 100 cineastas o de los primeros 100 compositores de bandas sonoras de la historia del cine. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Silvestre Revueltas, que bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de él como tal, porque ya tiene un capítulo totalmente para él. Y vamos a hablar un poco de otros compositores que en su momento, claro está, pues le vamos a dedicar también un episodio completo porque su obra lo merece. Entonces, por ejemplo, Silvestre Revueltas está dentro de la lista de los 100 pioneros de composición en bandas sonoras junto con Prokofiev, que pues algunos ubicarán a Prokofiev, algunos otros no, pero bueno, pues Prokofiev fue un compositor ruso de una reputación increíble, muchísimo repertorio, tocado por todo el mundo, muy popular y que está, bueno, en la misma lista que está Silvestre Revueltas, con toda la razón del mundo, músicos al mismo nivel. Sigamos un poco hablando sobre México y la relación con el cine. También aquí hay algo interesante que yo quería hablar un poquito sobre, no solo el papel de México, sino, de México como industria, porque hoy ya hay una industria, claro está, sino del papel de México, de cómo se representa a México en el cine, ¿no? Por ejemplo, hubo una ola del cine mexicano, ya más en la transición del siglo, de los 90s a los 2000, de la que vamos a hablar un poquito más adelante para poder tener esa comparativa de lo que fue el cine, de lo que fue el primer cine mexicano a lo que mutó el cine mexicano. En particular, las industrias cuando se dividen, quizás como en las cosas subterráneas, en el underground, o en el cine de culto, y pues en el cine que es un poco más taquillero, ¿no? Vamos a tocar un poquito de ambos extremos hoy para poder escuchar el trabajo que tienen los compositores en cada una de estas áreas. Bueno, volvamos al tema, recapitulemos un poquito. Hablemos sobre la primera película en México, la primera película que está considerada como mexicana, no la primera película exhibida en México, sino la primera película de producción mexicana, es Santa, película de 1932, que ya contaba con recursos cinematográficos un poco más avanzados, dado que ya teníamos poco más de cuatro décadas de la invención tal cual del cine, ¿cierto? Entonces, como tal, la música pues está a cargo no solamente la parte instrumental, sino la parte también lírica, porque estaban principalmente influenciados los compositores. Hay que entender, claro está, que muchos de los compositores que empezaron en ese momento a hacerse un nombre dentro de la industria cinematográfica, pues estaban basándose en la construcción del lenguaje que ya había hecho la ópera, que era quizás lo más cercano que se tenía al cine en ese momento, ¿no? El teatro. Pero también se optó por empezar a tratar de popularizar el cine mexicano, ¿no? En esta ola nacionalista, y al tratar de popularizarlo, por así decirlo, se trató de incluir música que tuviera letras. Entonces se le encarga la música, en especial la parte de las letras, a Agustín Lara, por una parte, y a Miguel Lerdo de Tejada, curiosamente, ¿no? Es algo bien interesante, la parte de la música por Lerdo de Tejada y la parte de Agustín Lara, pues obviamente la letra. Podemos aquí ya ver que hay una clara intención de acercar este. De acercar el la parte del. La parte del. Pues de acercar la parte del movimiento nacionalista al cine también, incluyéndolo dentro de la rama de las artes que estaban involucrados en ese momento, ¿no? Vamos a irnos a directamente a escuchar un poquito de música, que es a lo que venimos. Vamos a escuchar algo de Raúl Lavista, una participación que tiene en una película con Buñuel, que es parte del tema del ángel de la película del ángel exterminador de Buñuel. Vamos a escucharlo. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 19 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Recuerden, antes de pasar a nuestro tema, que los amigos de Niebla, corrección profesional de textos, pues ofrecen corrección de estilo, que incluye revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Así que si tú estás haciendo una tesis, tesina, un artículo, ensayo, algún informe, documentos oficiales o publicaciones en revistas y periódicos, puedes contactarte con ellos al 55 60 61 66 97. Bien, vamos a seguir hablando entonces de la relación que tiene México con el cine. Decía hace rato, ahí hay que agregar algo a la acotación del dato para que no sea erróneo, porque se me olvidó decirlo, que Santa es la primera película, aquí hagamos la acotación, de cine sonoro en México, ¿ok? La primera película tal cual, que todavía es película sin sonido, es El Águila y la Nopalera de 1929, ya para 1932 tenemos la primera película sonorizada, entiéndase sonorizada como película que tiene perfectamente sincrónico el sonido y la imagen. A Santa, primera película, en 1932, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando entonces un poquito sobre, pues sobre el cine y compositores mexicanos. Estamos hablando, ubiquémonos en el siglo pasado todavía. Hablábamos ahorita sobre El Ángel Exterminador de Buñuel, que tiene la banda sonora de Raúl Lavista. Raúl Lavista, que es un compositor pues bastante, bastante prolífico, pionero dentro de la música, pues de la música cinematográfica. Obviamente su labor no nada más se limita a la parte del cine, sino que también tiene música propiamente hecha para brillar instrumentalmente. Y pues es uno de los compositores reconocidos mexicanos, principalmente dentro del cine, principalmente por sus aportaciones a las películas de Buñuel. Que recordemos que las películas de Buñuel, usualmente donde vemos un listado de películas de culto o de películas o de las mejores películas de culto, siempre aparece por lo menos una película de Buñuel. Entonces eso lo lleva a una pues cantidad importante de nominaciones y de premios al buen Raúl Lavista allá por los años 60. En el 1962 es cuando hace la firma del Ángel Exterminador, que no es la única película de en la que colabora con Buñuel. Por ejemplo, también colabora en Roberto Galvadón y Susana, y en Simón del Desierto, en el 51 y en el 65, películas que también son de Buñuel. Y esta película, El Ángel Exterminador, tiene pues nada más y nada menos que los protagónicos de Silvia Pinal, Enrique García Álvarez y Luis Beristain. O sea que película que vale la pena ver definitivamente. Se puede encontrar en YouTube. De hecho, o sea, si tienen ahí la curiosidad, quieren darse a la tarea de ver una película de Buñuel. Casi toda la producción de Buñuel está en YouTube, entonces de volada la encuentran. Sí, entonces sigamos un poquito hablando sobre los compositores del siglo pasado. Estamos en este especial de cine mexicano y de autores mexicanos de bandas sonoras, hoy por ser 15 de septiembre. También hablábamos un poco en el primer bloque del programa sobre pues de los compositores que han estado en el cine mexicano y que son súper reconocidos, pero que ya están de alguna manera canonizados, ¿no? Es el término que ocupaba antes de que nos fuéramos al corte anterior. Y eso se debe a algo bien importante. O sea, primero hay que entender el contexto, ¿no? O sea, el cine para el siglo pasado, o sea, aún a mitad desde del siglo pasado, cuando ya había una exploración tremenda del cine por las tremendas oportunidades nuevas que le ofrecían pues a los artistas, pues era una industria muy joven, realmente. De hecho, pues artísticamente es una industria joven, ¿no? Ha tenido una gran exploración debido a muchos avances tecnológicos, pero si lo comparamos con otras disciplinas artísticas, tomemos en cuenta, no sé, las bellas artes, por ejemplo, o sea, la música, arquitectura, escritura, todas esas disciplinas artísticas, pues es un área demasiado, demasiado joven, ¿no? El cine tiene apenas poco más de 100 años. Entonces, la exploración, como bien decía hace rato, se debe pues a todas las tecnologías que se han podido ir desarrollando principalmente a partir de la mitad o la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy en día, ¿no? Y entonces eso hizo que los compositores que llegaron al cine fuesen compositores que de alguna manera ya tenían una obra pues por sí mismos, no dependieron del cine para hacer una carrera, ellos ya tenían una obra y una línea de trabajo anterior a su incursión en las películas, ¿no? Por algo se hicieron pioneros, ¿no? Como el mismo Silvestre Revueltas, que por ejemplo en Redes, la película que es la primera película que él puede componer la banda sonora, ya tenía antes de eso toda una reputación como instrumentista, ya había sido profesor, ya había sido profesor del Conservatorio Nacional, ya estaba fundando la Sinfónica con Carlos Chávez, o sea, ya había muchísimo trabajo anterior a ese, y no es la excepción, por ejemplo, con Raúl Avista, ¿no? Que también ya tenía una producción grande, o sea, aún por fuera de la línea cinematográfica con Buñuel, ya tenía una producción grande y ya estaba de alguna manera consolidado, por así decirlo, ¿no? Sí le dio, obviamente, un resplandor fuerte Buñuel, porque Buñuel empezó a brillar de inmediato ante muchas premiaciones y pues obviamente eso le puso un foco de atención pues dentro del cine de culto, realmente, que no es un foco de atención muy grande realmente, pero pues lo hizo más popular de lo que ya era, ¿no? Otro compositor, por ejemplo, que ya ha estado pues bien representado dentro de la industria mexicana, representado por su propia obra, es nada más y nada menos que el gran Carlos Jiménez Mávarak, que de hecho, volviendo al punto anterior, es de los compositores que tienen más repertorio del siglo XX y de los compositores más tocados a hoy en día mexicanos, ¿no? Más tocados, obviamente, un poco en el nivel abajo de lo que es, por así decirlo, súper popular a nivel mundial de los compositores mexicanos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, es Moncayo, Revueltas, Carlos Chávez, todos los iniciadores del movimiento nacionalista del siglo pasado, pues se volvieron súper, súper populares a nivel mundial. No en el momento en el que estaban haciendo sus obras, pero sí, pues algunos de ellos pasando la segunda mitad del siglo anterior. Algunos otros incluso después ya de muertos, como es el caso de Revueltas, como es el caso de Moncayo. Pero, bueno, o de Julián Carrillo también es el caso de ese señor también. Carlos Fuentes fue el... Pues tiene algo importante que ver. Carlos Fuentes, el escritor Carlos Fuentes, se inspira en un guión, bueno, en una idea argumental, mejor dicho, de Gabriel García Márquez para escribir un guión que posteriormente llegaría Arturo Ripstein a aterrizar en una película llamada Tiempo de Morir, de 1965. Película a la que se invita a colaborar a Carlos Jiménez Mávarac, y de la que se desprenden temas, pues, increíbles, de verdad increíbles, que son joyitas de la composición mexicana declaradas. Entonces vamos a escuchar la Sinfonía en un Movimiento de Carlos Jiménez Mávarac. Thank you. que, pues, esto que acabamos de escuchar, nada más y nada menos que del buen Carlos Jiménez Mávarak, forma parte de la banda sonora de Tiempo de Morir, de Arturo Ripstein. Es, obviamente aquí se escucha un claro tratamiento mucho, mucho más sinfónico de un músico que, pues, precisamente su composición es totalmente sinfónica, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento todavía cinematográfico, no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea carente de validez o de expresiones artísticas, ni nada de eso, solamente es, pues, una etapa diferente del cine, ¿no? Muy buena esta pieza, pueden por ahí escucharla para poder terminarla completa, dura 10 minutos, no la podemos dejar porque si no nos quedamos sin tiempo para los demás compositores, pero pues ahí si quieren checarla pueden buscarla en YouTube como Sinfonía en un Movimiento de Carlos Jiménez Mávarak, ¿ok? Bien, pues la industria mexicana ha ido evolucionando, obviamente. Todavía no tiene ni 100 años la industria mexicana. Hace, pues, no mucho, o sea, a finales de los 60 se empieza con esta emulación de la Academia estadounidense, en la que se empieza a dar premiaciones, se empiezan a hacer un conjunto de productores cinematográficos en todas las áreas que empiezan a hacer esa especie como de sindicatos y todo ese tipo de cosas. Y así es como nace la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es la encargada de dar el premio Ariel, ¿ok? Que es, pues, como la versión mexicana de los Oscar, ¿no? Por así decirlo, o del Goya, o de todos esos premios que dan las academias, pues quizás más famosas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos estos compositores que hemos tocado hasta ahorita, a excepción de de Revueltas, que le hablamos un poquito de él, aunque no estamos hablando tal cual de él en el episodio, pues son acreedores a un premio Ariel, por lo menos, como mejor banda sonora. Entonces, pues, es mucho decir de ellos, dados la calidad de compositores y el tamaño de los compositores que había siendo contemporáneos de ellos, ¿no? Entonces, Carlos Mávarak, uno de los más prolíficos compositores del siglo pasado en la música sinfónica mexicana. Hablemos un poquito sobre los compositores mexicanos más contemporáneos, o sea, que entendamos contemporáneos como de los 70s, 80s para acá, y posteriormente hablemos un poquito sobre los compositores, pues, de este siglo, ¿no? Quizás no sea muy popular el nombre Joaquín Gutiérrez Heras, pero por lo menos de aquí, bueno, de los 80s para acá, se encargó de hacer una cantidad de películas, pues la verdad, nada, nada despreciable. Desde por ejemplo, el 78, si no mal recuerdo, tenemos una película que ya se llama Naufragio, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, en la que se encarga de puntuar todo el film score el buen Joaquín Gutiérrez Heras. Y pues aquí podemos ver en esta película, sí se puede observar quizás más claramente un poquito ya la transición en el estilo mexicano de hacer cine. Obviamente estas películas no son las películas más taquilleras, no están en las primeras Sí, pues no están en las carteleras del cine por mucho tiempo, ni en los cines más populares. Son películas que, pues, bien o mal, están un poco más catalogadas dentro del cine de culto. Y, pues, por lo mismo recibieron el aplauso en principalmente en otros países más allá que en México y en algunos círculos intelectuales, por así decirlo, que dentro del grueso de la población, obviamente. Hay partituras también, por ejemplo, en El cumpleaños del perro de 1964, El corazón de la noche de 1983, de igualmente el director Jaime Humberto Hermosillo, en las que se ha encargado el buen Joaquín Gutiérrez Heras de pues de colaborar. De hecho, en el 2008 se le dio la medalla Salvador Toscano por su labor a la música mexicana, medalla que se encarga de otorgar la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, al mismo tiempo que le otorgó un Ariel. Entonces, producción mexicana totalmente. Vamos también a escuchar un poquito más adelante de la música de este señor. Aquí es importante empezar a hablar de el cambio dentro de la industria, porque vamos a notar cómo el cambio es de alguna manera lento en la industria mexicana hasta pues empezando los 90s. Aquí todavía lo podemos ver la transición así. Hay que entender que, pues como todos los conocimientos, quizás el cine en México se empezó a realizar a través de la imitación, principalmente. No todo, obviamente. La línea, por ejemplo, del cine más nacionalista, obviamente intentó resaltar las partes pues que creían más importantes de la cultura mexicana, en especial de la cultura indígena mexicana. Y se intentó retratar todo eso, ¿no? En muchas, muchas, muchas películas que pues podemos ver. De hecho, pues podemos ver en YouTube, ¿no? La mayoría de esas películas, porque no son películas, o sea, son películas que no son para nada populares, que muchas de las plataformas actuales pues ni siquiera las están incluyendo dentro de su, pues dentro de su repertorio, ¿no? O sea, por ejemplo, son películas que no puedes encontrar en Netflix, que no puedes encontrar en Amazon, que a lo mejor, pues de alguna forma está bien, porque para los que no tenemos el acceso a esas plataformas, queda buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de la música de Joaquín Gutiérrez Heras y venimos a comentar un poquito más de ella. Thank you. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien, estamos aquí de vuelta. Estamos teniendo un especial de compositores mexicanos, hablando un poco de la relación que tiene México con el cine. Y hablábamos antes de irnos a corte sobre el tratamiento que tiene la música del cine en México, en especial en el que tenía desde los 70s, 80s para acá. Hablábamos también sobre Joaquín Gutiérrez Heras y escuchábamos una de sus piezas. También hablábamos un poco anteriormente sobre el cambio que hay en los 90s y 2000s dentro de las bandas sonoras en general, no quizás no nada más en el cine mexicano. Sí, se puede ver antes en otras industrias, particularmente quizás la industria hollywoodense, donde se empieza ya a tener un tratamiento y después se empieza a emular las bandas sonoras en México y en muchas partes del mundo se empiezan a emular esos tratamientos y ese lenguaje. Por ejemplo, ya para los 90s, pues ya tenemos referentes grandes que ya tienen un nombre muy, muy pesado, ¿no? Como John Williams, ya tenemos un Danny Elfman, ya tenemos los principios de Hans Zimmer, ya tenemos un Ennio Morricone. O sea, ya hay un tratamiento importante del lenguaje cinematográfico. Entonces ya se tienen como ciertas pautas que se pueden seguir para saber qué una película va a resultar, ¿no? Pautas que empiezan a seguirse, pues obviamente a partir de los 90s, de los 2000s. Entonces, creo que hay algo importante que no quiero dejar de decir sobre lo poco reconocidos que son usualmente los compositores de este tipo de música, ¿no? Es muy difícil encontrar información sobre ellos. O sea, incluso, por ejemplo, sobre los que ya están súper consagrados, ¿no? Como Raúl Lavista, Carlos Jiménez Mávara, Joaquín Gutiérrez Heras, incluso el mismo Revueltas, pues de repente sí es complicado encontrar información más detallada sobre ellos, ¿no? De alguna manera te atienes a lo que puedes ver en entrevistas, en artículos y pues a la no muy confiable Wikipedia. Entonces es complejo. Y actualmente uno pensaría que pudiese ser al revés, ¿no? Pero de hecho, pasa un poco lo contrario, quizás por el, pues por la sobrecarga de información que ahora tenemos debido al acceso a estos medios, en especial a los medios audiovisuales, pues de repente se pierde toda esa información en un mar, pues muy grande, muy muy grande. Y hay sus excepciones, obviamente, pero por ejemplo en México muchas de las series que están hoy en boca, pues dentro del mainstream, por así decirlo, han optado o por no tener compositores propios, que tiene una razón de ser que voy a explicar ahorita, o en tenerlos, pero no, obviamente, contratarlos quizás a través de productoras, cosas así, lo que hace que no tengan precisamente una publicidad, su música por sí misma. Es muy complicado, pero vamos a hablar un poquito de Benjamín Schwartz, que es un mexicano de orígenes judíos que logró colocarse en una de las películas y en una de las series pues más populares mexicanas, por lo menos de los últimos 20 años, ¿no? En especial, pues seguramente lo han de reconocer, por lo menos su música, por películas muy, muy populares, muy, muy taquilleras, como Nosotros los Nobles, como Kilómetro 31, y por una serie que pues fue la primera serie en español en Netflix, que es Club de Cuervos. Entonces, es de los poquitos compositores mexicanos, por lo menos de los que yo conozco, claro está, hay muchísimos otros más, que han logrado como colocarse y tener de alguna manera el reconocimiento así mediático importante, ¿no? Dentro de estos proyectos, porque pues hay perfiles incluso dentro de Wikipedia de muchas de las series que están en boca de todos ahorita que no tienen los, pues ni siquiera los datos de quién compuso la música, los créditos y todo eso, que bien, pues legalmente seguramente sí los tienen, pero pues por lo menos a nivel mediático no están, ¿no? Y también tienen una, hay una ola quizás pues más producto del marketing, en el que muchas series están incluyendo o haciendo más énfasis en el soundtrack, que habíamos explicado hace unos episodios que el soundtrack y el film score son cosas diferentes. El soundtrack son las canciones o música que están prehechas, ¿no? Antes de la película, que no fueron hechas especialmente para la película. O sea, si tú estás haciendo una película y tomas una canción que te gusta, que crees que encaja, que calza con la escena, pero que ya está hecha, pues no, eso es parte del soundtrack, ¿ok? Son canciones o música que es hecha para otros fines. Y el film score, pues, es la banda sonora, la música que está hecha precisamente para esa película. Entonces, muchas series incluyen o no tener, deciden o no tener una banda sonora, o sí tenerla, pero darle mucho mayor peso al soundtrack por efectos de, pues, de marketing, ¿no? Si tú pones una pues música que está pegando muchísimo, pues obviamente tu serie también va a tener una relevancia mediática más alta. Entonces, pues es lo que hacen muchas series, en especial las series mexicanas ahorita. Vamos a irnos a, pues vamos a despedirnos ya, de hecho. No sin antes recordarles, obviamente, que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales en el Comité del Área Oriente 2 Chalco. Ofrecen orientación gratuita, así que para más informes, contáctense al 3092-1246 de 7 a 20-30 horas. Y por su parte, Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contáctense al 5583-081923 en horarios de 10 a 18 horas. Vamos a escuchar un poco de Benjamín Schwartz. Está bien interesante esto porque aborda un poco la música desde una perspectiva que me gusta mucho, que es la de Gustavo Santaolalla, la música desde el origen. Él tiene orígenes judíos y se pueden escuchar claramente en muchas de sus películas, su música, sus bandas sonoras recuerdan mucho a la música, pues a la música klezmer, a la música sagrada judía, al Manuche, al Gipsy, a todas estas corrientes europeas del folk europeo, y que están mezcladas con géneros caribeños y un tratamiento un poco más jazzístico y sinfónico. Tiene otro proyecto que se llama Klezmerson, entonces por ahí escúchenlo. Vámonos, Chido está en los controles, yo soy Vicente Monroy, y vamos a escuchar el tema de Club de Cuervos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Thank you.